Volvemos a la rosca de la tarde y como te anticipábamos un poco en al comienzo del programa, queríamos dedicarle un pequeño espacio a lo que está pasando en la agenda internacional, que nos parece interesante también poder ver qué es lo que está pasando en lo que tiene que ver con Latinoamérica y eso que pasó ayer puntualmente, las elecciones en México. Queríamos preguntarle a alguien que sabe un poco más, nosotros solo tocamos de oído, pero queremos saber qué pasó. Estamos en comunicación con la compañera de aquí, de la radio, compañera que está todos los lunes en Aldea Global junto a Lema y que la llamamos para preguntarle sobre esto. Hola Vicky, hablo con Victoria Estrada, bienvenida a La Rosca de la Tarde. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Y lo que queríamos saber es qué es lo que pasó ayer en México. Ganó por presentarse, ya es la tercera vez que se presenta este candidato, en los que las antiguas veces hubo denuncias de fraude y como que se y parecía nuevamente, en teoría, por más que era en los sondeos el ganador, había miedo que haya fraude de nuevo, pero efectivamente la tercera fue la vencida. Así es, por suerte, ¿no? Porque fue una jornada histórica la del día de ayer en México, no solo para México, sino para toda la región, porque quizás podríamos decir que se vuelve, ¿no? O es el inicio de lo que esperamos, un giro hacia la derecha en la región, ¿no? Ganó hacia la izquierda, el sería actual un giro. Presidente, sí, de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido con su abreviatura que es AMLO. Bueno, es un, como vos decías, un candidato que en su tercera vez por fin pudo triunfar. Él tiene, bueno, un perfil político muy muy definido y una imagen pública muy positiva, que a su vez supo conjugar todas las demandas del pueblo mexicano, que bueno, está más que nunca lastimado por estos flagelos que son el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción, los magnicidios, ¿no? Estos asesinatos a las figuras públicas, específicamente a los candidatos y precandidatos de estas elecciones. Se calcula que hubo más de 145 políticos acribillados en estos últimos tiempos. Y bueno, tuvo una victoria muy contundente de cerca del 54%. Hay que también tener en cuenta que el voto en México no es obligatorio, o sea, no es un deber, sino es un derecho. Y la asistencia del electorado fue muy alta, se calcula cerca de un 65%. Las elecciones fueron muy, muy pacíficas, muy transparentes, hubo observadores de la OEA. Como bien vos decías, también había preocupación respecto de, bueno, esta historia que tenía López Obrador, de que en sus dos presentaciones pasadas en las contiendas electorales denunció fraude y, bueno, tomó medidas muy, digamos, revolucionarias, de tomar las calles, manifestaciones sociales, pero no recurrió a otro tipo de fuerzas, ¿no? Quizás podría decirse más represivas. Sin embargo, bueno, por suerte ahora la tercera fue la vencida y venció con una amplia mayoría, ¿no? Vicky, ahí una de las cosas que quería preguntarte, vos decías que tiene gran importancia para la región. Una cosa que por ahí que nos pueda quedar un poco más clara es quién es López Obrador, de dónde viene, en realidad cuál es como un poco más su perfil y qué incidencia, esto que vos decías, podemos analizar realmente que haya un giro un poco más hacia la izquierda después toda esta camada de derecha en todo lo que es Latinoamérica. Es algunas de las cosas que puntuales con las que podamos ver más allá del perfil que él tenga. Digamos, ¿de dónde viene él y cuáles pueden llegar a ser algunas de las propuestas que él efectúe? Lo único que yo... por ahí podíamos acercarnos a través del discurso suyo de campaña ha sido mucho en relación contra ejercer eso como un seguimiento a la corrupción. Pero de alguna manera es bastante amplio, ¿no? No sé qué otras cosas puntuales es la que él puede llegar a proponer y que sea realmente un giro. Sí, bueno, él es oriundo de una ciudad que se llama Tabasco, es de su origen es bastante humilde, de hecho en su campaña él resaltó mucho que su gobierno va a ser un gobierno para los pobres, lo cual es bastante emblemático para un México históricamente de derecha, ¿no? Con los gobiernos tanto del PRI como del PAN, y ahora que gana esta alianza de izquierda, ¿no? Como vos decías, en concreto, principalmente en su discurso y en sus propuestas, lo que él propone es combatir la corrupción, entendiendo, digamos, que es el problema central que conlleva o que produce el resto de los problemas en México. Él dice, si tenemos un presidente que no es corrupto, no va a haber corrupción, esa es como su lógica cascada. Uh-huh. Y después, en lo que se diferencia mucho del resto de los presidentes que gobernaron México, es en la cuestión de seguridad, ¿no? Seguridad y defensa, que en realidad en México hasta el día de hoy, por lo menos, no existe como esferas separadas como tenemos en Argentina, aunque vemos que progresivamente las Fuerzas Armadas van teniendo mayores atribuciones, aunque eso sea inconstitucional, pero bueno, vemos que por decreto se están reformando algunas cuestiones que dan una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas en conflictos, ¿no? En las rutas, por ejemplo, o en movilizaciones y manifestaciones sociales. Sí. En el caso de México, la injerencia del ejército para reprimir es total, y lo que propone como gran contracara López Obrador es justamente reducir esas atribuciones de las Fuerzas Armadas y tratar de regular por otro lado, ¿no? Una visión más social de los problemas y no tan represivos de las Fuerzas Armadas como mantenían sus predecesores, ¿no? Bien, una cosa llamativa, si bien tengo entendido, es que va a ser una mujer la que gobierne, no sé si la figura es de alcalde, puede ser, o alcaldesa. El DF sería, y toda la región, de la capital, ¿no? De México, ¿es así? Así es, de la Ciudad de México. Primera vez también en la historia asume alcalde en Ciudad de México. Y no solo eso da una impronta de lo que es, ¿no? El rol de la mujer y del posicionamiento y el apoyo hacia la lucha y a la inclusión de la mujer en la vida pública, no solo por esta alcalde que asume nada más y nada menos que en la Ciudad de México, sino porque en su propio gabinete, ya lo propuso hace bastante tiempo, ¿no? En las mismas elecciones, de los 16 ministros, 8 son mujeres, ¿no? O sea, hay una paridad y una equidad de género en su propio gabinete. Y su secretaria de gobierno también es mujer, que sería al estilo de lo que es Marcos Peña en Argentina, digamos, la segunda mano de Mauricio Macri. Sí. En el caso de López Obrador es también una mujer. Entonces eso le da un posicionamiento a la mujer, un reconocimiento en la vida pública que hasta el momento no tenía. Y lo mismo pasa también con un sector bastante, hasta el momento, desprotegido, que eran los pueblos originarios. Históricamente, en lo que fue su vida tanto personal como pública, López Obrador tuvo un acercamiento y políticas concretas muy favorables a los pueblos originarios, que sin embargo el resto de los presidentes de México no tenían un perfil que no, o políticas concretas que no llevaban a cabo. López Obrador sí, digamos que caminó los barrios, caminó los pueblos postergados y les dio progresivamente derechos durante su gestión como jefe de gobierno de Ciudad de México, ¿no? Ahora que lo mencionás, pienso si, no sé si vos sabés, la verdad que no he buscado, si hubo algún comunicado o alguna reflexión, o si se ha pronunciado de alguna manera el pueblo zapatista o Chiapas, o digamos a esto que vos hablabas también de que él ha tenido cierto contacto, una apertura más con los originarios, digamos. No sé si ha ocurrido o no. Sería interesante quizás ver, ¿no? Sí, sin duda que gran parte del apoyo, además del voto joven, que fue bastante determinante para decidir estas elecciones, el apoyo de los pueblos originarios fue también crucial para López Obrador, porque realmente es un pueblo que se ve contenido, no solo por las propuestas, sino por la verdadera gestión que tuvo a lo largo de la historia de su vida pública López Obrador, una persona que fue bastante coherente, que no fue a título, digamos, personal denunciado por casos de corrupción, como si lo fueran el resto de miembros de algunos de su partido, bueno, y ni hablar de los partidos del PRI o del PAN, ¿no? Los partidos hegemónicos de México. Yo creo que toda este perfil y esta imagen positiva, sumado a lo que es bueno, gran parte de su gestión, lo que pudo hacer fue reducir la pobreza, reducir el desempleo, la criminalidad en la Ciudad de México también se redujo, una serie de victorias que, bueno, sin duda contribuyeron a que fuera, bueno, a lo que es hoy, que es el presidente de México, ¿no? Bien, bueno, resulta de alguna manera una visión un poco positiva. Creo que nos resulta de alguna manera el estar atentos a ver qué pasa por aquellos lados, por aquellos nortes. Vamos a ver qué respuesta hay directa o indirecta también de más del norte, de su desafortunado vecino, digamos. Pero esta noche van a estar hablando, me decías, ahí en Aldea Gloria, van a profundizar todo lo que fue las elecciones en México, ¿no? Sí, tenemos un entrevistado que, bueno, que es mexicano, así que vamos a estar reproduciendo un poco lo que fue la entrevista que la grabamos, porque él está haciendo un posgrado en el exterior, entonces la diferencia horaria era bastante, pero bueno, lo grabamos y lo vamos a estar debatiendo en profundidad esta noche. Y bueno, también analizando un poco la región, como que vos lo que vos decís es muy importante, porque López Obrador, además de ser, bueno, politólogo de profesión, es escritor, y en reiteradas ocasiones, bueno, hay un libro en concreto que escribió que se llama Oye Trump, que es en contra, bueno, sí, en contra de las políticas migratorias y del trato que tiene Trump con los mexicanos específicamente. Escribió un libro sobre eso, ¿no? Su posición anticolonialista y antineoliberal es muy muy concreta y muy específica, y como digo, ¿no? Como mencioné, no solo del discurso y de la boca para afuera, sino que la realidad concreta que demuestra su gestión es que históricamente así lo demostró, ¿no? Muy interesante. Entonces va a estar esta noche Aldea Global a partir de las... A partir de las 21 horas. A partir de las 21 horas. Ahí va a estar la compañera Victoria junto con otra gente de la aldea. Muchísimas gracias, Vicky, por la comunicación. Y seguramente te vamos a estar consultando sobre algunas cosas más que están pasando en el mundo. Y siempre está bueno saberlo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.